Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hola, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Julio Rico, desde el sur de California. Y me es grato el saber que tú te puedas sintonizar y acompañarnos para estudiar este tema tan hermoso que lleva por título Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Pero antes de iniciar, ¿qué te parece si oramos? Señor eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Enséñanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un poeta polaco, Czesław Miłosz, escribió un poema que hablaba sobre animales, ardillas que hablaban, conejos que hablaban, y él decía en su poema que tenía tanto en común con el mundo real. Escribe al final que también nosotros, la visión o lo que nosotros creemos o entendemos de nuestro mundo real es muy parecido a este mundo de animales. Al final escribe, piensa en esto y tiembla. Tal vez la palabra temblar sea muy grande, ¿verdad? Pero la realidad es de que muchos tenemos un entendimiento diferente de lo que es el mundo. Hace más de 2000 años, muchas personas creían que la Tierra era el centro del universo. Con los años recientes, la astronomía nos ha enseñado ahora que no es así, que la Tierra no es el centro del universo y que en verdad gira en torno al Sol, a su estrella. Hoy también muchas personas cultas e inteligentes como hace 2000 años piensan que la humanidad desciende, ¿verdad?, originalmente de algo sencillo, simple, un organismo pequeño y que a través de los años ha evolucionado, igual que en tiempos atrás. A esto se le llama una cosmovisión o un filtro. Es, en verdad, un filtro a través del cual nosotros vemos o entendemos la realidad de lo que nos rodea. Y es a través de este filtro que nosotros interpretamos las cosas. Le llamamos también cosmovisión. Y la cosmovisión bíblica es cómo nosotros entendemos e interpretamos la vida, el mundo, pero a través de la Escritura. Un profesor universitario de nombre, en verdad no se nos da el nombre, pero en la Universidad de Oxford, él teorizó que nada es real, que simplemente somos producto, dijo él, de extraterrestres que a través de supercomputadoras ellos manipulan, vamos a decirlo así de esta manera, el mundo el que nos rodea. Y esta teoría es tal vez fascinante para algunos, muchos lo creen. Pero eso también nos deja con una pregunta importante. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad en sí? Lo que nosotros creemos o entendemos. ¿Cuál es la naturaleza de la vida, de la realidad en la cual estamos nosotros viviendo? Bueno, hay dos respuestas. Y una de ellas es obvio que es la más acertada y la más racional, por así decirlo. Y es el pensar, como algunos creen, como dijo un gran filósofo griego, Demócrito, que el mundo simplemente es, simplemente existe. Dijo Demócrito que solamente hay átomos y un gran vacío. Es una realidad dura, por decirlo así. En otras palabras, tú solo existes, solamente eres, y nada más. No hay dioses, no hay divinidades, no hay nada. La otra postura es el creer que el universo y el mundo que nos rodea es el resultado de un ser divino o seres divinos poderosos que han creado nuestro mundo, nuestro planeta, el universo, ¿verdad? Y lo cual, creo yo, que todavía esto es más racional creer que venimos de un ser poderoso que nos creó, que simplemente existimos y nada más. Dice la escritura en Salmo capítulo 53 y el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero, ¿cuán importante es la cosmovisión bíblica? Es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, la cosmovisión bíblica. ¿Cómo entendemos nosotros el mundo que nos rodea? ¿O es la postura ateísta? ¿O es la postura teísta? Que la postura ateísta ha hecho tanto daño a la sociedad, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, enseñando que venimos, ¿verdad? De, como dije, un simple organismo que ha evolucionado a través de años, miles de años, millones de años, y a través de tropezones ha venido cambiando. O creer en verdad que un Dios poderoso, divino, nos creó. Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. El pasaje bíblico, ¿verdad?, que tenemos para meditar en estos días es Proverbios capítulo 15 y el versículo 3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Por qué los ojos de Jehová? Nosotros creemos que Dios nos creó, ¿verdad? Si nosotros vemos o intentamos ver las cosas a través de los ojos de Dios, es decir, que entenderemos nuestra realidad a través de lo que la Escritura nos enseña y no la mal llamada ciencia, ¿verdad? Que tanto daño ha hecho a la fe de los jóvenes y de los adultos. Pensemos cuán estrecha y limitada es la teoría o la postura o la cosmovisión ateísta comparada con la postura teísta. ¿Qué es más sencillo o es más fácil o es más lógico? ¿Aceptar que hemos venido evolucionando a través de millones de años, que por eso se le llama la teoría de la evolución, o el creer que hay un Dios todopoderoso que nos creó? La Biblia nos enseña no solamente que ese Dios todopoderoso fue el que nos creó, sino también nos dice que es un Dios personal. Yo creo que es más fácil. Necesitamos más fe creer la postura ateísta que la teísta. Porque el Dios a quien nosotros creemos y adoramos, nos dice la Escritura en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El Dios a quien nosotros amamos y adoramos es un Dios personal que se interesa en nuestras vidas. El Señor, la Escritura dice que sus ojos están sobre buenos y malos. Y Él te ve dónde estás. Y te invita a que puedas confiar en Él, en su palabra, en el plan que Él tiene para tu vida. Quisiera orar por ti, ¿verdad? Y que el Señor pueda dirigirte, que tu fe pueda estar cimentada en la Escritura, en esta cosmovisión bíblica y no en la cosmovisión ateísta. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque a través de tu palabra nos enseñas nuestros orígenes, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eres un Dios bueno y te ruego por todos los que ven y oyen. Gracias, bendícelos. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Thank you. Bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hola, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Julio Rico, desde el sur de California. Y nuestro tema de hoy lleva por título La Pregunta de Leibniz. Pero antes de estudiar, ¿qué te parece si oramos? Señor Eterno, muchas gracias porque eres bueno y a través de tu palabra nos instruye, Señor. Bendícenos e ilumina nuestras mentes. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace muchos siglos, un pensador y escritor alemán llamado Gottfried Wilhelm Leibniz probablemente hizo la pregunta más importante, más elemental, más básica que alguien podría haber hecho. Y fue, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Una pregunta válida. En verdad, fundamental. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Decía en otro estudio, ¿verdad? En otro momento, que o bien, como dijo Demócrito, solos somos átomos y un gran vacío, ¿verdad? O en verdad es Dios, un ser poderoso el que nos creó. El libro de Génesis inicia, ¿verdad?, el capítulo 1 y el versículo 1 con una afirmación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Simple y sencillo. En el principio. La Biblia no trata de explicar la existencia de Dios. Cuando inicia. Y cuando inicia, no inicia con el plan de la salvación, de la redención, la expiación, la ley. No. La Biblia solamente inicia y da por sentada la existencia de Dios como un ser creador poderoso y solamente afirma que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta sería una muy buena respuesta que se le podría haber dado a este escritor, ¿verdad? Alemán, Leibniz. ¿Por qué hay algo, como dijo él, en lugar de nada? Bueno, esa será la pregunta bíblica. Desde un punto de vista, desde una cosmovisión bíblica. Ahora, ¿por qué es tan importante para una educación cristiana la creación? Si nos ponemos a pensar, todo lo demás, lo que la Biblia nos enseña, la caída del ser humano, el plan de salvación, la muerte, ¿verdad? De Jesús, su nacimiento, su ascensión a los cielos, su segunda venida. Nada de esto existiría si nosotros no aceptamos, no creemos la creación literal de nuestra tierra en 6 días. Y es tan importante que en toda educación cristiana la creación sea fundamental y sea parte de. De otra manera no tendría sentido. Desafortunadamente, la mal llamada ciencia, le llamamos así, ha enseñado lo contrario. Que a través de años de evolución y tropezones y casualidades llegamos a la existencia. Esta creencia, teoría, idea está en contra directamente de la enseñanza que la Biblia nos da de la creación literal de 6 días. Y la Biblia nos habla acerca de esta creación, cómo se inició. El Evangelio de Juan, hablando del Verbo, vamos a leer, nos dice, voy a leer algo, capítulo 1 de Juan, versículo 1 en adelante, contestando nuevamente a la pregunta de Leibniz, ¿cómo se inició todo? Dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos los creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí hay una verdad muy grande. La Biblia nos enseña que el Dios creador, el que creó todo, en este caso es el Verbo, el Hijo, se hizo carne, se humanó. Si bien Dios está en control de las leyes, ¿verdad? Sin embargo, Él trasciende estas leyes que Él mismo ha creado. En este caso es su nacimiento virginal. Él no está sujeto a estas leyes, Él trasciende estas leyes. Pero el registro nos enseña que el Dios creador, que hizo todo el mundo, lo que nosotros entendemos y vemos, también se humanó. De manera que la Biblia nos habla de un Dios creador, pero también es un Dios salvador. Y es un Dios personal. Y este Dios personal desea tener una relación contigo y conmigo. Volviendo a nuestro inicio, ¿por qué es tan importante creer y aceptar esto? Dios, el creador del universo, desea ser parte de tu vida, de mi vida. Y Él, ¿verdad?, allá en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, nos da una razón más para pasar tiempo con Él. Cuando Él creó el mundo, ¿verdad?, la Biblia nos dice que lo hizo literalmente en 6 días. Pero agregó un día más. ¿Por qué Él agregaría un día más? Dice Éxodo capítulo 20, versículos 8 en adelante. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Por qué Dios nos pide que apartemos una séptima parte de nuestro tiempo? Porque Él es el Creador. El último mensaje que se da a un mundo que, yo digo, perece, que vive en tinieblas, es un llamado a adorar al Creador. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, el apóstol Juan, el vidente, dice: vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, y hace un llamado a toda nación, pueblo, tribu y lengua a adorar al que hizo. Y él trae, Juan, Éxodo capítulo 20, a ese momento, quiero leerlo en breve, y lo aplica. Dice, versículo 7, decía a gran voz: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En la cosmovisión bíblica es tan importante tener a Dios como nuestro creador, pero cuán hermoso es saber que el Dios creador se humanó para llegar a ser como tú y como yo, para dar su vida por ti y por mí. Quisiera orar por ti. Que tengas en tu mente ese pensamiento que tú eres importante y el Dios creador te ama y desea pasar tiempo contigo. Permíteme orar. Señor eterno, bendice a tu hija, a tu hijo que nos escucha. Dale la certeza, Señor, que lo amas y que quieres hacer grandes cosas con él y a través de él. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Julio Rico, desde el sur de California. El tema de hoy que vamos a estudiar es la cosmovisión bíblica, una continuación de lo que hemos venido estudiando. Pero antes de estudiar, ¿qué te parece si oramos? Señor, muchas gracias te damos. Porque a través de tu palabra, Señor, tú iluminas la mente y tocas el corazón. Bendícenos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como mencionamos anteriormente, nadie ve el mundo desde un punto de vista neutral. Un arco iris, un ateo, lo ve solamente como algo, un evento natural, ¿verdad? Algo en la física. Y solamente. Pero para aquellos cuyos corazones, yo digo, cuyo filtro es la cosmovisión bíblica, lo vemos desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Nosotros que creemos en la Biblia, vemos al arco iris desde una promesa que Dios hizo de no destruir más el mundo que conocemos por medio del agua. Y lo dejó allí, dice la Escritura, para que cuando nuestros hijos lo vean y preguntasen, nosotros contásemos a ellos lo que había pasado en el diluvio y la razón por la cual Dios tuvo que destruir el mundo de entonces por medio de agua. Para nosotros como adventistas del séptimo día, la Biblia es nuestra base y el fundamento de nuestra fe y a través de lo cual se prueba toda teoría, toda doctrina y toda conducta y norma, ¿verdad?, de vida. Y debería ser también la escritura la base de toda educación cristiana. Cualquier teoría, cualquier ideología que está en contra directamente a las escrituras, deberíamos rechazarla abiertamente. Porque desmiente, vamos a decirlo así, de manera falsa, vamos a decirlo de otra manera, trae duda, siembra la duda en el corazón del creyente, mengua la fe en un Dios poderoso que nos ama y finalmente lo deja en el aire. Le mueve el suelo, por decirlo así de otras maneras. Pero cuando vemos el mundo que nos rodea a través de este filtro de la cosmovisión bíblica, podemos entender muchas de las cosas que ahorita nos causan tal vez perplejidad, dolor, miedo, ansiedad, pero nos da también una promesa, una esperanza. Una de las cosas con las cuales nosotros batallamos es la realidad del mal, la realidad del dolor, del pecado. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 12, leo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces nuestra lucha se torna recia, fuerte. Yo digo, a veces es despiadada. Y con algunos se ensaña más el enemigo. Y eso nos causa perplejidad y nos causa dolor. Sin embargo, sabemos también, ¿verdad?, por los evangelios, la Biblia, que vivimos los últimos días y que esto que vemos, que experimentamos, es parte de lo que sucedería justo antes del regreso de Cristo Jesús. Pero también tenemos promesas hermosas. El saber que nuestra lucha, que es contra carne y sangre, que no es contra carne y sangre, perdón, sino contra potestades de este mundo, contra ángeles, ¿verdad?, que viven en la tierra, que están con nosotros. La Biblia nos dice que no estamos solos. y que en medio de esta batalla que tú enfrentas día a día, Él está contigo, Dios está contigo. Y no solamente eso, sino también nos enseña que Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo para morir por ti y por mí. Dice la carta a los Romanos capítulo 5 y el versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, nos da esperanza. No está perdido todo. Desde el punto de vista bíblico, aunque el ser humano es insalvable, vamos a decirlo así humanamente, sin embargo, Dios, Jesús, ha puesto sus ojos en ti, en mí, y Él dio su vida por cada uno. De manera que nuestra vida tiene el valor de la vida del Hijo de Dios. Y decía hace un momento, vivimos los últimos días de acuerdo a la cosmovisión bíblica, a la profecía. Pero el Señor promete que restaurará todas las cosas. Mientras que estamos vivos, nos toca a nosotros elegir. Porque en algún momento, tal vez tú o yo, que vivimos ahora en medio de esta tragedia, esta enfermedad que está a nivel mundial, muchos de nosotros hemos perdido a un ser amado, a un amigo, a un familiar. Y eso nos afecta. Por eso es tan importante que mientras que estamos con vida, si tú no te has decidido, hagas la decisión. Dice Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. Es una realidad triste, pero es la verdad. En algún momento algunos de nosotros hemos de cerrar nuestros ojos. Pero si tú haces la decisión, ¿verdad?, y aceptas a Jesús en tu vida como tu Salvador personal, la palabra dice que finalmente en aquel día, cuando Jesús regrese, si tú llegases a dormir, a cerrar tus ojos, bueno, el Señor te despertará en aquel día, cuando Él llame a todos los salvados, finalmente, y estaremos con Él por siempre, por toda la eternidad. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin embargo, hay otras enseñanzas, como decía hace un momento, que contradicen, ¿verdad?, lo que la Escritura nos enseña y nos dice. Hay ideologías que menoscaban los valores, yo digo, principales que hay en un hogar, en la familia. La ideología de género, el matrimonio de un mismo sexo, destruyen el centro de toda una comunidad, el hogar. ¿Sí? Porque el hogar se compone de un padre y una madre. En un lugar donde los hijos crecen, ¿verdad?, donde pueden encontrar felicidad, armonía, donde pueden identificarse y saber que hay un Dios que los ama. Pero todas estas ideologías destruyen, decía, menoscaban los valores principales. Por eso es tan importante que como cristianos, como adventistas del séptimo día, toda ideología y teoría que apunta y que ataca las enseñanzas bíblicas, debemos enérgicamente rechazarlas. Cuando digo enérgicamente, no me refiero a pleito, pero me refiero desde el punto de vista de la gracia de Dios, con amor, con cariño. Es mantener una postura de que la palabra de Dios tiene prioridad y es más importante, porque de otra manera, si nosotros descartamos lo que la Biblia dice, pues simplemente llegaremos a ser como el resto de las personas, ¿verdad?, cuyo fundamento no es la Biblia, sino lo que el mundo enseña allá afuera. Es mi deseo, ¿verdad?, que tu fe esté cimentada en la palabra de Dios y no en lo que el mundo o las plataformas sociales enseñan ahora. Quiero orar por ti. Señor, enséñanos a creer, a confiar en tu palabra, a depositar nuestra fe en ti. Bendice a tus hijos en todo lugar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hola, te saluda tu amigo y hermano en Cristo Julio desde el sur de California y me es grato saber que puedas sintonizarte y que podamos estudiar juntos este tema, ¿verdad? Que lleva por título Adorar al Redentor. Pero antes vamos a orar, ¿qué te parece? Señor, gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos enseñas que aquel que hizo el universo es también el que murió por nosotros. Gracias por tan hermoso mensaje. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aunque la doctrina de la creación, ¿verdad?, es de suma importancia, decíamos al inicio de nuestro estudio, porque sin ella, pues no tendría razón de ser todas las otras enseñanzas y doctrinas. Sin embargo, el tema o la doctrina de la creación está íntimamente ligada a la redención. Porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Si solamente nos concentramos en la creación y como seres humanos, ¿verdad? Como dijo Moisés en el libro de Génesis, si nosotros morimos y solamente quedamos allí, pues moriríamos como cualquier otro animal, ¿no? ¿Es esa en verdad la realidad tuya y mía? No es así. La Biblia nos enseña una gran verdad, y es que el creador del universo, el que hizo el cosmos, el que hizo nuestras estrellas, nuestro sol, nuestra tierra, la Biblia nos enseña que ese mismo creador es el que murió por nosotros también. Eso es algo difícil tal vez de aceptar o de creer para algunas personas. ¿Cómo? El Dios del universo, grande, poderoso, murió por ti. ¿Cómo puede ser eso posible? Quisiera leerte nuevamente del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo. Por medio de él se creó todo. Por él y para él, dice Pablo en Colosenses. Pero qué verdad tan hermosa, que el mismo que creó el universo y lo que nuestros ojos alcanzan a ver, y aun aquellas cosas que no podemos ver sino solamente a través de aparatos, ¿verdad?, microscopios, es el mismo que se humanó. Dice en el versículo 13, 11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La Escritura nos enseña que el Israel, ¿verdad?, cuando peregrinaban en el desierto, tenían un santuario construido, un santuario movible, construido por manos humanas. Pero en medio de ellos, en el santuario, en el lugar santísimo, se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah, la presencia literal de Dios. Y una nube cubría el santuario y era una señal física para el pueblo que Dios, el Creador, estaba allí en medio de ellos. Qué hermoso es saber que esa gloria, esa presencia, se veló en carne humana. La gloria de Dios fue velada en carne humana. Por eso dice Juan, y vimos su gloria. Puso sus tiendas, dice en lo original. habitó entre nosotros, se hizo carne, se humanó, y se revistió de humanidad para poder estar con nosotros. Pero no solamente vivir entre nosotros, sino también llevar el peso de nuestros pecados, tus culpas, tus faltas. ¿Verdad? Que de paso fueron nuestros pecados los que ocasionaron su muerte. De otra manera, él no hubiese muerto. O si la ley de Dios pudiese haber sido cambiada, él no tendría que haber muerto. Pero la ley demandaba la muerte del transgresor. Y ese ser que creó el cosmos, el universo, se humanó. ¿No es algo hermoso? ¿Cómo te sientes saber? ¿Cómo te sientes al escuchar que el que te hizo, te creó, te formó, es también quien te salvó, tu Redentor? ¿Te has puesto a pensar cuánto valor tienes tú ante los ojos de Dios? ¿Vales la vida del Hijo? El regalo más grande que Dios podría habernos dado es la persona de su Hijo, Cristo Jesús. Y esta verdad es muy grande, muy hermosa. El Evangelio eterno, ¿verdad? Decíamos en otro momento, el que llama a la humanidad a adorar al Creador está ligado también ese Evangelio, esa verdad, al Redentor. Porque nuestra vida no tendría sentido. La salvación que Cristo realizaría no tendría sentido si solamente nos hubiese creado y ahí nos hubiese dejado. No. El plan para que fuese completo era que Jesús tenía que venir, morir. Pero no termina allí, solamente en que murió por nosotros. Porque si solamente hubiese muerto, pero no hubiese resucitado, pues ¿de qué tendría valor? ¿Qué valor tendría? No. La Biblia nos dice que por el poder de Dios, Jesús resucitó al tercer día, ascendió al cielo, ¿verdad? Y la Biblia nos promete que volverá para consumar ese plan de salvación. Sí, amigo mío que me escuchas, hermano, el plan, falta la segunda parte para ser consumada, y es que Cristo volverá para poner punto final a la historia del ser humano, a esta tragedia, digámoslo de otra manera, a esta novela de carácter, yo digo, grotesco, despiadado, en el cual el diablo ha sumido nuestro mundo. Pero el Rey de Reyes volverá con poder y grande gloria para poner punto final y darle una nota de victoria a esta canción tan triste en la cual tú estás. Y probablemente el diablo se ha enseñado contigo. Probablemente él te ha hecho sufrir y te ha arrebatado a un ser que tú has amado, a que tú amabas. Yo no sé, un hijo, una hija, un esposo. Déjame decirte que el Dios creador es también tu redentor. Y Él ha prometido restaurar todas las cosas. Y esa verdad, atesórala en tu corazón. Porque Él te dará finalmente la liberación y la salvación. Quisiera orar por ti. Invitarte a que consideres que el que creó el cosmos, el universo, es el mismo que dio su vida por ti, que es un Dios que te ama, que es un Dios personal, que se interesa aún en lo más mínimo de tu vida. Y Él prometió volver para darnos la liberación, la salvación. Y entonces será un día de gloria, de felicidad, de fiesta, que resonará por todo el cosmos, cuando todos los salvados de todas las edades estaremos finalmente con nuestro Redentor. Quiero orar por ti. Señor eterno, muchas gracias por esta verdad maravillosa. Tú, siendo el Creador, sin embargo, te humanaste y tomaste nuestro lugar en la cruz. Diste tu vida para que nosotros tengamos la oportunidad de la vida eterna. Muchas gracias. Bendice a tus hijas, a tus hijos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, te pedimos. Amén. Bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándote desde el sur de California, y vamos a estudiar hoy un tema que lleva por título La Ley de Dios. Pero antes de abrir la palabra, ¿qué te parece si oramos? Señor Eterno, muchas gracias porque a través de tu palabra tú nos guías, tú nos enseñas lo que es correcto, lo que está errado. Bendícenos, Señor. Rogamos tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace años en Francia, ¿verdad?, hubo una situación. La nación estaba toda conmovida porque estaban decidiendo sobre la pena capital, la pena de muerte, si esta debería continuar o no debería continuar. Así que le pidieron a un escritor y filósofo francés, obvio, Michel Foucault, que escribiera algo referente a este punto. A lo que Michel hizo no solamente eso, sino algo más todavía, fue allá. Y él escribió que no solo la pena capital debería ser abolida, sino todos los códigos morales que el país tenía deberían ser abolidos. Porque desde su punto de vista, todos estos eran de carácter humano y estaban errados, ¿verdad? Que él decía, estos fueron creados por los poderosos para controlar a las masas. Bueno, nos causa tal vez risa para algunos, ¿verdad? Pero en verdad esto es un resultado natural de nuestra humanidad perdida y extraviada. ¿Por qué? Porque ya también el mismo Moisés había dicho al pueblo, ¿verdad? Allá en Deuteronomio capítulo 12, versículo 8, dijo él, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí, ahora, cada uno lo que bien le parece. Y es que hubo un momento en la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, que no había rey, no había quien gobernase. Y dice el libro de los jueces, capítulo 17, versículo 6, en aquellos días, dice, no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Cada cual hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, era un pueblo, como decimos, sin ley, ¿verdad?, donde cada quien hacía lo que bien él pensaba que estaba. O lo que él creía que era correcto. Sorprendente, ¿verdad? Pero el libro de Proverbios, el sabio Salomón, nos dice en Proverbios 12, 15, opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. ¿Y qué podemos esperar de un pueblo, una nación, un mundo que no tiene un código moral, vamos a decir? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos seres falibles, no somos justos, no somos santos, no somos perfectos. Y hasta cierto grado tenía razón Michel Foucault, que cualquier código moral, ¿verdad?, que pudiera ser establecido por los hombres va a estar lleno de errores. Y en algunos momentos las leyes a veces, tristemente, ¿verdad?, benefician al poderoso mientras que dejan en el olvido al débil, al necesitado, como en algunas naciones sucede hoy en día, que han querido hacer reformas, ¿verdad?, para ayudar al más débil, y eso está bien. Pero en nuestra cosmovisión bíblica y el tema de la creación especialmente, y el tema de la redención que estudiamos, piensa, el Dios que nos creó y el Dios que nos quiere redimir, que de paso nos quiere redimir del pecado, ¿no estaría interesado también en enseñarnos a vivir de una manera correcta? ¿Enseñarnos lo que está bien y lo que está mal? ¿Tomando en cuenta que Él es un ser santo, justo y bueno? ¿Que es un Dios no parcial, sino imparcial, que hace justicia? Claro, eso es importante. Y es algo que debemos tomar en cuenta. Y Él, Dios que nos crió y nos quiere redimir, nos dio también un código moral por el cual nosotros podemos vivir y por el cual nosotros podemos guiarnos para enseñarnos cuando estamos mal, ¿verdad? Dice la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es transgresión de la ley, pero no la ley de los hombres, sino es la ley de Dios, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad?, hablando allá en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En cierta ocasión, uno de los escribas, ¿verdad?, uno de los teólogos de sus días, quiso probar a Jesús preguntándole, dinos, ¿cuál es el mandamiento más importante? A lo que Jesús contestó, ¿verdad?, en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 29 al 31. Jesús respondió, desde el versículo 29, el primero de todos los mandamientos es, y él trae el pasaje de Deuteronomio 6 y les enseña ahora cuál es el mandamiento más importante, porque para ellos decían, bueno, vamos a hacerlo tropezar, si él hace menos uno o no menciona el otro de los 10, ¿verdad?, del código moral, diremos, está mal, está equivocado porque está haciendo menos uno que el otro. Pero sin embargo, Jesucristo contestó siempre, ¿verdad?, como siempre lo hizo, con mucho tacto, con mucha sabiduría. Siempre me sorprende el Señor Jesús. Dice, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Mateo dice, y de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Mira, es cierto que la ley no nos puede salvar. No tiene la facultad y el poder para salvarnos. Sin embargo, en el Evangelio es de suma importancia el código moral. Porque el código moral nos muestra nuestras faltas, nuestros errores, nos hace ver dónde estamos. Dice Santiago que es como un espejo, ¿verdad? Te muestra tu verdad, tu realidad. Pero aunque la ley no nos puede salvar y no tiene el poder para salvarnos, sin embargo, nos guía y nos muestra lo que está mal. Y así como un espejo que te muestra cuando estás sucio de la cara, ¿verdad?, despeinado, tal vez lagañas, no sé, la saliva. El espejo te muestra tu realidad, pero también te hace ver tu necesidad, y en este caso de ir a lavarte al agua. Y el agua es Cristo, Cristo es el Evangelio, Él es las buenas noticias. De manera que el código moral, los 10 mandamientos, la ley de Dios, van de la mano, por decirlo así, con el Evangelio. No es que sea más importante, no, es necesario, porque nos van a mostrar nuestra necesidad de un Salvador. Toda educación cristiana debe de tener como base la palabra de Dios. Y finalmente, el propósito de toda educación cristiana es restablecer la imagen de Dios en nosotros. Y para eso necesitamos toda la enseñanza de la Biblia y no solamente aquella parte que nos gusta o que nos cae bien. En el tema o en la creencia de la creación, la redención, también están los 10 mandamientos. Que el Señor pueda hablar a tu corazón, ¿verdad?, y puedas verte en un espejo. En este caso, en el Señor Jesús. Que Él te ama, que Él desea cambiarte, transformar tu vida, redimirte del pecado. Porque la ley te condena y la ley demanda la muerte del pecador. Pero para eso vino Jesús, para liberarte, para rescatarte de las garras del poder de Satanás. Quisiera orar por ti. Señor eterno, muchas gracias te damos porque a través de tu palabra nos enseñas, Señor, cuán importante es que en toda educación cristiana pongamos en alto, Señor, tu palabra como la base de nuestra fe. Bendice a tus hijos donde quiera que estén. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.